là gửi order. Dentro la Siena de Zapata, el transporte no es malo, porque tiene tres guaguas o cuatro guaguas, tiene un maniadero a las 7:30 de la mañana, tiene primer playa, tiene el segundo playa, tiene una guagua que va a Hawái y vira a las 9:45. El que sí está caótico es de Hawái, que entra una sola guagua a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Está pasando una guagua de Cienfuegos a Matanza, un día sí, un día no, y vira de regreso a las 5 de la tarde, pasa por Hawái, a las 6 de la tarde pasa por la Ciénaga, tenemos la Matancera a las 5:30 de la mañana, la guagua los turnos, que también recoge personal aquí para la Matanza, y no está malo ese transporte tampoco. Y si lo comparamos con Hawái, el transporte de la Ciénaga y el transporte de Hawái. No, muy bueno el transporte de la Ciénaga y muy malo el de Hawái.